al piojo, que llegué yo. El que la toque y el que la mire, yo lo mato, porque la amo. El que la toque lo mato, el que la mire lo mato, el que la silbe lo mato, el que la empuje lo mato, el que la toque lo mato, el que la mire lo mato, porque si la miran mucho los voy a matar. Amarla me costó mucho desvelo, casi casi pierdo el pelo y fortuna me costó. Ahora nadie me la va a quitar, porque ella es una flor perfumadita, tan bonita y tan alegre que en el campo yo encontré. Por eso nadie me la quitará. No la toquen, no la toquen, no la toquen, porque ella es mi amor. No, no, no la toquen, no, no, no la toquen, no, no, no, porque ella es mi amor. Sí, porque ella es mi amor y no me la toquen. El que la mire lo mato, el que la sirve lo mato, el que le empuje lo mato, y que no se acerque nadie, y que le guarden distancia, porque si la miran mucho los voy a matar. Amarla me costó mucho desvelo, casi casi pierdo el pelo y fortuna me costó. Ahora nadie me la va a quitar, porque ella es una flor perfumadita, tan bonita y tan alegre que en el campo yo encontré. Por eso nadie me la quitará. No, no la toquen, no la toquen, no la toquen, porque ella es mi amor. No, no, no la toquen, no, no, no la toquen, no, no, no, porque ella es mi amor. Ojo al piojo, porque si la toquen.